Estos son los principales titulares del boletín informativo del 25 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Asesor especial del primer ministro japonés se reúne en Estados Unidos con personas cercanas al presidente electo Donald Trump. Empiezan en Corea del Sur negociaciones internacionales sobre un tratado contra la contaminación por plásticos. Familiar de una japonesa secuestrada por Corea del Norte aboga por su pronta repatriación. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Nagashima Akihisa, legislador del principal partido gobernante japonés y asesor especial del primer ministro Ishiba Shigeru, afirmó que se había reunido con personas cercanas al presidente electo Donald Trump durante su visita a los Estados Unidos. Nagashima, encargado de asuntos de seguridad nacional, habló con nuestra emisora el domingo en el Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, a su regreso de un viaje de 5 días a Washington. El legislador del Partido Liberal Demócrata indicó que se había reunido con varias personas, incluyendo el senador Bill Hagerty, quien fue embajador estadounidense en Japón durante la administración Trump. Agregó que les había preguntado cómo avanza el traspaso de poder. También pidió a la próxima administración Trump que prosiga con la política de profundización de la alianza bilateral y el fortalecimiento de la coordinación con socios que comparten puntos de vista en pro de la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico. Según Nagashima, le habían contestado que Trump y sus allegados son muy conscientes de la importancia de esos vínculos. Con respecto a una reunión personal entre Ishiba y Trump, Nagashima indicó que era difícil encontrar el momento apropiado para que el primer ministro japonés visite los Estados Unidos, debido a que al inicio de la sesión ordinaria del Parlamento el año próximo se llevará a cabo una reunión del Comité Presupuestario. Agregó que lo mejor es que se reúnan en un momento adecuado cuando ambos estén preparados. Este lunes en Busan, Corea del Sur, empezaron las negociaciones internacionales para redactar el primer tratado de la ONU sobre la reducción de la contaminación por plásticos. La ronda final del Comité Intergubernamental de Negociaciones sobre la Contaminación Plástica se llevará a cabo hasta el 1 de diciembre. Hace 2 años, el Comité aprobó una resolución en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el fin de sentar las bases de un acuerdo de regulación del plástico que fuera jurídicamente vinculante para finales de 2024. Uno de los puntos centrales de las negociaciones es el alcance que tendrían las regulaciones sobre la producción de plástico, que está aumentando. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que la generación a escala mundial de residuos plásticos aumentó a más del doble entre 2000 y 2019, hasta alcanzar 353 millones de toneladas. Países de la Unión Europea y África se encuentran entre los que piden introducir regulaciones uniformes sobre la producción de plástico. China, India y países productores de petróleo se oponen a las medidas. El petróleo es una materia prima que se utiliza en la fabricación de plástico. Japón, por su parte, ha dicho que cada país necesita establecer objetivos y regulaciones dependiendo de sus propias circunstancias, así como promover el reciclaje, entre otras medidas. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Matsumoto Hajime, hermano de una japonesa que fue secuestrada por Corea del Norte hace décadas, pidió su pronta repatriación durante un encuentro en la ciudad de Yonago, en el oeste de Japón. El evento fue organizado por el gobierno de Japón y la prefectura de Tottori. Asistieron unas 300 personas, entre ellas Hayashi Yoshimasa, secretario en jefe del gabinete. Matsumoto Kiyoko fue secuestrada en 1977 a la edad de 29 años. Su hermano dijo que pasa todos los días esperando que Kiyoko regrese a casa y señaló que nada es más valioso que la vida. Dijo que hablar con sinceridad con la otra parte seguramente ayudará a romper el hielo y solicitó el apoyo público hasta el día que su hermana regrese. También dijo a los periodistas que el problema de los secuestrados no se resolverá mientras el primer ministro no tome medidas y exhortó al mandatario japonés Ishiba Shigeru a hacer todo lo que esté en sus manos para traer a casa a las víctimas lo antes posible. El secretario en jefe del gabinete también visitó el lugar donde Kyoko fue secuestrada. Estuvo acompañado por su hermano y el gobernador de Tottori, Hirai Shinji. Se le explicó a Hayashi que Kyoko se dirigía a una clase de tejido cuando fue secuestrada. El secretario en jefe dijo a los periodistas que es desgarrador pensar en cómo se sienten las personas que esperan el regreso de sus seres queridos. Dijo que no hay tiempo que perder para resolver esta cuestión humanitaria, ya que los familiares de los secuestrados están envejeciendo. También señaló que los secuestros son una violación de la soberanía nacional. Hayashi agregó que el gobierno japonés ha estado haciendo diversas gestiones con Corea del Norte a través de diferentes canales y agregó que Japón tomará las medidas más efectivas para traer de regreso a casa a todos los secuestrados lo antes posible. El domingo se llevó a cabo una ceremonia para honrar la memoria de quienes trabajaron en las minas de oro, hoy abandonadas, de la isla de Sado en la prefectura japonesa de Niigata. Las minas de oro de la isla de Sado fueron inscritas en julio en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Al acto, que se realizó en la ciudad de Sado, asistieron 70 personas, entre ellas el gobernador de Niigata, Hanazumi Hideyo, y la viceministra parlamentaria a cargo de Asuntos Exteriores, Ikuina Akiko. Nakano Ko, representante de un grupo cívico, habló en nombre de los organizadores de la ceremonia. Reconoció que las dificultades a las que se enfrentaron todos los trabajadores de las minas de Sado habían dado pie a la inclusión del sitio en la lista del Patrimonio de la Humanidad y expresó sus condolencias por quienes murieron ahí. Por su parte, la viceministra Ikuina mencionó que entre los trabajadores había muchas personas de la península coreana que vinieron a Japón a trabajar bajo la política de guerra japonesa, algunas de las cuales habían perdido la vida. Agregó que ahora que el lugar forma parte del patrimonio de la humanidad, Japón debe renovar su compromiso de transmitir el legado a las futuras generaciones. Asimismo, expresó su más sincero respeto por los esfuerzos de los mineros y expresó su pesar por quienes perecieron. Por parte de Corea del Sur, estaba prevista la asistencia de un representante y familiares de mineros fallecidos, pero no se materializó. El Ministerio de Asuntos Exteriores sudcoreano indicó que la razón había sido la dificultad para que ambos países dirimieran sus diferencias y alcanzaran un acuerdo aceptable debido a la falta de tiempo antes de la ceremonia. Los medios de comunicación en Corea del Sur informaron que la decisión de Seúl de no enviar representantes a la ceremonia del domingo se produjo después de que Tokio diera a conocer que Ikuina asistiría como representante gubernamental. La Cancillería sudcoreana mencionó que, según tenía entendido, Ikuina visitó el 15 de agosto de 2022 el santuario Yasukuni en Tokio, después de haber obtenido un escaño en las elecciones de la Cámara Alta en julio. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores japonés citan a Ikuina diciendo que nunca ha visitado el polémico santuario después de ganar los comicios. El santuario rinde homenaje a los muertos de Japón en la guerra. Los líderes chinos y surcoreanos han criticado a sus homólogos japoneses por visitarlo. Les molesta que entre los que se recuerdan se encuentren líderes militares y políticos condenados por crímenes de guerra tras la Segunda Guerra Mundial. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.